Buenos días, compañeros y audiencia del informativo Farco. Localidades del interior cordobés no cumplen con las últimas restricciones. 102 localidades de 6 departamentos de la provincia de Córdoba, como el departamento Capital, Punilla, Santa María, Colón, Tercero Arriba y San Martín, desde el pasado 12 de octubre están en restricción de algunas actividades como medidas del gobierno nacional y provincial atendiendo a la compleja situación sanitaria en el marco de la pandemia. En Sierras Chicas, dentro del departamento Colón, en al menos 8 localidades no se cumplen con estos decretos. El rubro gastronómico fue el que más rechazó esta decisión y en la actualidad están atendiendo de manera normal como lo estaban haciendo hasta el pasado domingo 11 de octubre. Los municipios encargados del control del cumplimiento de las políticas y decisiones sanitarias para mitigar el impacto del coronavirus eligen mirar para otro lado. El único intendente que lo hizo público fue Orlando Belli, intendente de la localidad de Agua de Oro. En el contexto en que se está viviendo con respecto al coronavirus, puntualmente en Villa Allende se registraron en lo que va de octubre el doble de casos de los registrados en 6 meses de pandemia. Pasó de 247 el primer día de octubre a 497 al día de hoy. Mientras tanto, en la provincia, ayer se registró un nuevo récord de fallecimientos con 46, ascendiendo la cifra de decesos a 495 y el porcentaje de ocupación de camas en la provincia es de casi el 82%. Informó para Informativo Farco, Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.